Pode crer. Que marra, hein? Capítulo 4, versículo 3. Buraco eu solto os ratonais, pro bonde pular de vez. Capítulo 4.